pierde tu sonrisa. En tu rostro se te dibuja la primavera. Ay, la primavera. Ay, tus ojitos color de mar. Ay, tu perfume tan natural. Tú me haces vivir de ti enamorado. Adolescente y bonita. La primavera, el mar azul, son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. Son como un río. Ay, que desemboca en el cuerpo mío. Si tú te vas un minuto, amor, me desespero. Ay, sin ti me muero. Ay, en tu alma hay un cielo azul. Ay, se refleja tu juventud. Deseo la dicha de aquel que te ame por vez primera. Ay, qué lindo fuera. El río claro, el cielo azul, son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. El río claro, el cielo azul, son cosas bellas que llevas tú.